Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Damos las buenas noches a todos aquellos que sintonizan la 93.7. Como siempre decimos, ya sea lo hagan a través de la internet o desde su Walkman, porque no, iPod para decir marcas, celular o radiotransmisión, equipo de música normal y corriente con dial digital o analógico. La 93.7 es la Nacional Rock. O la Guanora. Sí. ¿Cuál? La Guanora. ¿Perdón? Guanora. Sí. Es otro de esos términos, es la capital de Mozambique que habías tirado la otra vez. No, es un aparato muy coqueto. Esto que está comenzando es un programa que se llama Amenaza Nocturna, que va de 2 a 4 los domingos y o los sábados a la noche. Mi nombre es Matías Mesoulam y quien dijo Guanora para todos ustedes, ignaros, es el señor Federico Brancatella. ¿Cómo le va? Me va estupendamente bien. Estoy viviendo un paraíso de mozzarella, tomate y albahaca. Bien, está usted inserto en uno de los panes rellenos que pueden encontrarse a la salida de un recital de Manu Chao. Ponele. Bien, y ahí adentro hay solamente monosílabos, palabras únicas, frases de una palabra. Es el paraíso, Mesoulam, ¿qué quiere que le diga? En el paraíso hay sensaciones. Frases cortas. Sí, no hay verbo, hay como sensaciones. Como por ejemplo, bien, sigue así. Ponele. I like that way, ¿no? Ponele la palabra que más sale. Bien, el señor... Ah, ¿me señalás aquí un quinto? Y si quiero seguir hablando con vos, ¿no puedo? No. Bien. Andrés Nicolás Miranda, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías Mesoulam. Buenas noches, Federico Brancatella. Gracias, amigo. Buenas noches, audiencia. No respondí a la pregunta igual. Ah, ¿cómo me iba? Sí. Bien. Tengo que hacer... Acá, tirando. Tirando siempre, para no aflojar. Tengo que hacer un descargo. ¿Al aire? Sí. Me voy a hacer cargo de algo que estuvo flotando estos días... Señor Federico Brancatella, hacer un descargo de algo que tuvo jodido. Es un poco escatológica la afirmación. Usted sabe lo que se viene. Yo lo único que quiero decir, yo voy a hacer un acto de desagravio. Sí. Usted ¿qué pidió usted durante la semana? La palabra no era desagravio. Era retractación. Sí, retractación. Yo me voy a retractar. Gracias. Solamente quiero que sepa que para todo lo que anduvo dando vueltas, sí, había un móvil. Es todo lo que voy a decir. Hay un nosotros. Hay un nosotros. quiero decir que es demasiado críptico. Creo que incluso ni Federico Brancatella terminó de entender bien qué le estaba diciendo. Entendió todo, ¿no? Sí. Cuando dice usted que para todo hay un móvil, ¿quiere decir que hay una causa o hay una comunicación telefónica desde exteriores? Para todo hay una causa. Bien. Qué capo, bien. Contamos también con la presencia inestimable del señor Miguel Molina Ivedia. Buenas noches. Bien. Y la recuperamos. Sí, ¿qué? ¿Cómo anda, Miguel? No, a mí no le pregunto cómo anda porque ya sé que anda excelente. ¿O no? Estoy un poco falto de aire porque todavía estoy soplando una pelota que iba flotando hacia el arco en el minuto 94 y la soplé y pegó en el palo. Así que eso es lo que iba flotando. Hubo mucha gente que estuvo soplando esa pelota, pero ¿usted no se refiere a la pelota que punteó el jugador de River y pegó en el palo derecho del arco de Rosario Central? Exactamente, sí. Lamentablemente no entró. 1-1 terminó el partido. El señor Federico Brancatella en un momento me dijo 2-1 y me hizo... Lo que pasa es que yo lo escucho por la plaza, el partido. Explíquese, no haga que yo le tenga que preguntar todo. Tengo una plaza frente a mi casa, gente no que sabe. Se junta la muchachada que no llega a entrar a la cancha, se junta en la plaza que está enfrente de mi casa y que está cerca de las inmediaciones, claro, del estadio de River Plate. Unos mil metros de la cancha de River. Y iban, en un momento pegaron dos gritos y yo dije, ya está, 2-1. Claro, y no, parece que no. En fin, estaba diciendo que recuperamos la sonrisa. ¿Y por qué? Porque recuperamos la presencia de la señorita Dalila Cáceres, a quien ahora sí, en cuerpo presente y micrófono intermedio, le decimos feliz cumpleaños nuevamente, aunque ya atrasadísimo, se lo hemos dicho en su día, pero nunca al aire en el programa. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, bien, muchas gracias. Bien. Con la señorita Dalila Cáceres, ayer tuvimos también un intercambio de palabras con el señor Federico Brancatella. Un intercambio fuerte. Un intercambio, sí, una semidiscusión a través del muro de Guerra de Cerdos, el programa de Rodrigo Lamardo y el señor Arguati, que va de 2 a 5 los viernes. En fin, para aquellos que estaban escuchando ya saben de qué se trató. Bien, Federico Brancatella no piensa hacer declaraciones. Sobre lo que sí va a tener que hacer declaraciones es sobre el recital que fue a ver el domingo pasado, ¿o no? El domingo pasado yo estuve en la... Ah, sí, mirá, estuve en La Plata nuevamente, porque yo todos los domingos voy a La Plata. Voy al Estadio Único de La Plata. La procesión. Voy a verme un concierto, voy a ver lo que haya. Y el otro domingo me había tocado Pearl Jam, muy buena banda. Y esta vez me tocó... Con futuro. Mucho futuro, sobre todo mucho pasado también. Sí. Y esta vez me tocó Britney Spears. Sí. Es una chica muy bonita. Yo la vi a Britney Spears desde donde estaba, de este tamaño. Era como una Britney, era como una especie de muñequito de Mayokit. ¿Alguien se acuerda de los Mayokit? No. Decí Jack y la referencia. Como un Jack, claro. Bien. Era como un muñequito de Jack que bailaba ya a lo lejos. ¿Usted estaba en qué ubicación entonces, más o menos? En la cabecera opuesta. Fila 9 a 146. Es como una especie de palco de periodistas. ¿Viste lo que no es la cabina de periodismo, pero es para periodistas, que está en las graderías? Teníamos mesitas. Ah, estaba, pero lateral entonces. Claro, teníamos mesitas con unos enchufes. Sí, sé perfectamente dónde. Todos si queríamos enchufar una computadora y qué sé yo. Que casualmente no había llevado. Que no habíamos llevado. Bien, público. El público menor que en el recital que había visto la ¿por edad o por cantidad? Menor en cantidad y en edad. Bien. Con un entusiasmo mucho menor que el que yo esperaba de donde yo estaba. Todo menor. Un espectáculo menor. Britney chiquitita. Minorista. Bueno, el concierto duró 80 minutos, un poco menos, 75 minutos, 70, 75 minutos. ¿Cuánto precisión, el concierto? Sí. La sensación fue como hacer un viaje de 3 horas para ir al cine, ¿no? A mí me quedó como esa idea. Hablaba con la persona que fue conmigo y decíamos, es como si nos hubiéramos ido al cine a Santa Teresita, digamos. Es decir, ver una película, che, vamos, y es en Santa Teresita. No entendí, pero el recital fue el viaje al cine, claro, o fue la película. No, por lo que duró el viaje en comparación con el espectáculo. Ajá. Decís, qué ridículo. Viajaron más lejos que para... a ver algo que dura 75 minutos. Porque el viaje superó ampliamente como anécdota, como duración, digamos. Como anécdota incluida. Como porque anécdota por ahí los incluida. 75 minutos te garparon. No. Como anécdota incluida fue el viaje. En un momento del viaje. Es como que si hubiéramos ido a la costa. Esta era la otra figura que inventamos. Vos fuiste a la costa y en un momento hiciste una escala y en esa escala estaba tocando Britney Spears y después seguiste viaje. Como paraste en Chascomús y Chascomús estaba tocando Britney Spears y después seguiste para Mar del Plata. ¿Estás seguro que cuando te bajaste del tren no te vendieron algo, unas esas cosas que vienen en cartoncito que te pones en la lengua? No, no, de hecho fue un viaje que a veces trae Dalila. No, no, fue un viaje que se destacó por el bajo nivel de consumo de cualesquiera sustancia. De cualquier cosa, menos de lluvia, le llovió bastante. Nos llovió y sobrellovido, te diría. ¿Hubo algo así como vices en los recitales de rock? Suelen haber, la banda se retira, la gente alienta para que vuelva. ¿Eso existe en un recital así? Pasó algo muy gracioso. Había vices que estaban ya programados, porque yo antes de ir al concierto me ocupé de investigar en lugares ad hoc, como un profesional, el setlist del concierto, que obviamente en el caso de esta chica no es como otras bandas que vos decís, ¿qué pasará acá? Eran todos lados lo mismo. 18 temas, corte para los vices y 2 temas más. Hubo mucha gente que se fue en el corte de los bices. Mucha madre de 11, con su 12 hija. Años que estaban con los padres, que cuando terminó el primer set, los padres la agarraron así de la mano, adelante nuestra, digamos, y dicen, bueno, nena, ya terminó, y se la llevaron, zafando obviamente de todo el quilombo de la salida y qué sé yo. Despeje o confirme los rumores, Brancatela. Sí. Britney Spears. ¿Voz al aire en el vivo o no, playback terrible playback, y absurdo? No solo no. No solo playback full, sino que playback autotune reconocido y aceptado por sus fanáticos, porque yo me estuve metiendo en los foros de fanáticos que decían... Es como ir a ver una obra de teatro. Claro, no les molesta eso, ellos lo comentan como algo normal, aparentemente por lo que necesitan las coreografías, pero las coreografías a su vez tampoco... También había playback. Había marionetas. Claro, digamos que una o la otra conclusión que sacábamos con la persona que lo fui a ver es, digo, qué loco que uno viene a este evento buscando explicarse el fenómeno y vuelve del evento con más preguntas sobre el fenómeno. Como todavía. Por ejemplo, ¿quién es la persona con la que fue a Lobo Fogger? Por ejemplo, el eufemismo de la noche, la persona con la que lo que fui pasa a ver pensé es un que poco la, largo. Pensé que lo quería podemos decir que la Jota. Lo que pensé la querías presentar después cuando habláramos del móvil y yo no te lo quiero quemar al aire. Pero digo, vos vas ahí y la mina no baila bien, o sea, baila, no sé, se mueve, que no es bailar. De un bailando con Tinelli la perdería la segundo programa. Bien. Cantar no canta. El espectáculo en cuanto a puesta en escena tampoco es la gran cosa, son 2 pantallas con unos videos. Ella va de hat. Sí, no se entiende qué es lo que garpa del espectáculo. Realmente te quedás como... Bien. Sí, sé qué es lo que garpa. ¿Qué? Que se arma como un boliche, pero el problema es que no tenés alcohol. ¿Entendés? Entonces no garpa. Es un boliche en el cual... Es como si vos estuvieras espiando un boliche por la ventana. Uh-huh. Es terrible. Sí, igual si hay chicas de 11 años es un boliche jodido, ¿no? Es una matiné. Es como una matiné. Es una matiné, pero que además estás espiando a través de una ventana, que no estás adentro. Bastante pervertida. Es una porquería. Sí, mirar una matiné por la ventana creo que es una de las imágenes más deprimentes no. con las que hemos empezado un programa. Por suerte llovió a la vuelta y eso le puso un poco de onda. Oh, no. Claro, bueno, sí, póngale. Hay gente que creo que le había pasado mal, no usted quizás. No, quizás la persona que está conmigo. Bien. Carolinax Almirax, She's Alive, y dice, difícil sacarse la imagen de Totally Naked. Para aquellos que quieran entender, lean el muro de Facebook, en el cual Federico Nacatela sugirió que nosotros íbamos a estar desnudos haciendo este programa. ¿Federico Nacatela? Solamente él vino desnudo. Por suerte, la magia de la radio hace que los pueda imaginar en un nivel anterior, disfrazados de Village People, por ejemplo. Ella se refiere a la imagen que alguna vez pusimos. Está bardeando ya, Carolinax Almirax. Está pasando quizá. Rosca, me parece. En fin, ¿algo más para comentar de Britney Spears? No. Podemos dar inicio sí, a este pero programa. No hace falta. Bien. En fin, hace tiempo que venía con ganas de poner algo de una banda que no voy a poner. La banda era la Cabra Mecánica, una banda española con la cual me había enganchado, pero por allí, de gallegada a gallegada... Se enganchó con una cabra mecánica. Sí, y bueno, es mejor de lo que mucha gente puede decir. Es un tema, ¿no se llamaba Los Dark López esa banda? No me suena, ¿eh? ¿Usted dice que sí? Googleen. Ya se separó, eso sí. No quiero profundizar acerca de una separación de una cabra mecánica, pero es lo que ocurrió. Si borzofilia. Más. Bueno, también debo decir que es más de lo que mucha gente puede decir, ¿eh? Hay un nosotros. Hay un nosotros. En fin, me están complicando la situación. El calor y todas esas, todos esos elementos... A veces se empujan a escuchar otros tipos de músicas, como por ejemplo Los Rodríguez, ¿por qué no? Y una canción que tiene un estribillo que podría ser coreado en las canchas y dice algo así como... No quiero hablar con más claridad, no me gusta decir siempre la verdad. Este programa va hasta las 4 de la mañana y comienza con algo, se está rompiendo Andrés Calamaro, Ariel Roth, Los Rodríguez, adelante. We'll No quiero viajar al extranjero. No quiero trabajar de nuevo. No me quiero dejar engañar. Algo se está rompiendo. Me gusta la vida que llevamos los dos, porque conozco el verdadero amor. Todos tenemos una velocidad en el pantalón. No quiero hablar con más claridad. No me gusta decir siempre la verdad. Todo es una gran contrariedad. Todo se está rompiendo. Todo se está rompiendo. Todo se está rompiendo. Si las cosas vuelven a salir mal, no quiero tener que mirar atrás. Quiero mi doble personalidad. Todo se está rompiendo. Cuando la música empiece a sonar y yo no pueda ni siquiera pensar, nadie sepa nunca la verdad. Voy a escribir de nuevo esta canción y cobrar doble derechos de autor. Solo quiero una oportunidad porque todo se está rompiendo. Todo se está rompiendo. Todo se está rompiendo. Pelín tarde y el baranda con una patada en el culo me manda al carajo y dice el coro. Y salgo vendido otra vez a la noche y la puta grúa se ha llevado mi coche. Para celebrarlo me pido otra copa y una coleguita bonita. Y llueve y un taxi que parece un barco. La arroya me deja sentado en un charco. Y arranca

Sí. Suena, esa manera de denunciar el día suena como un pretexto para invadir países que maltratan a las mujeres. Sí. Y tienen petróleo abajo del lugar donde maltratan a las mujeres. Sí, ¿no? Como es todos como... los países, es que todos los países que tienen petróleo maltratan a las mujeres. Es una operación bélica, operación los que no tienen también. Diversidad de género del desierto, por ejemplo. La pregunta es, sí. Matías Mesoulam, ¿por qué elegimos abrir este blog con este tema, ¿no? No, que es un serio? Tema tan romántico, tan como de que uno sin... Sí, querés hablar vos. No, vos. Por favor. No, vos, dale. Vos lo decís. Que hable Miguel. Bueno, Sting nace en... No, lo que pasa es que yo creo que este es un tema muy lindo, pero que lo que no comprende el gran público es que Sting ejerce la violencia de género tántrica. Como que nunca la concreta, ¿no? En punto. O tal vez sí. La hace durar 8 horas. Es una cachetada que te pega una cachetada. La violencia de género 8 horas. Tántrica, claro, o si la hace durar 8 horas ya es tortura directamente. La está cortando de a poquito. Claro, o si no la concreta nunca, que en realidad es el... En realidad depende de cómo uno vea el sexo tántrico, que es la metáfora a la cual nos estamos abocando. Sí, Férico, por favor. Si no, poniéndonos, intentando ponernos un poco serios. Ponete. Más que nada en el contexto de esto que estamos hablando. Mientras Nicolás Miranda me mira como si tuviera un. Acércate el micrófono, Chanco. Me acerco. Ahí, la letra de este tema tiene una particularidad que se ha debatido largamente en los foros de internet y en foros de otros medios de comunicación. Foros a los que acude el 0,03% de la población. Así que demos que ese debate no lo sabe casi nadie. Póngale, referido a la letra de este tema, que a Sting siempre le ha sorprendido que se use como, incluso como música de entrada para la novia en muchos casamientos, digamos, como una cortina de fondo ideal para ocasiones románticas, y que en realidad es el relato de un tipo tremendamente posesivo y violento hacia su mujer, dicho por el mismo, el mismo Sting. Esta es una canción que él escribe después de divorciarse de su primera esposa. Y la letra del tema, bueno, habla de un tipo de un controlador maniático, compulsivo, obsesivo, que dice, cada movimiento que hagas, cada aire que respires, que es el título de la canción, yo te estaré siguiendo, te estaré vigilando, te estaré persiguiendo, ¿no, Nico? Porque me perteneces. Lo cual no sé cómo habla de las virtudes interpretativas de Sting, porque si el tipo quiere cantar una canción como un psicópata y le sale una balada romanticona... Él es así, él es demasiado romántico. Sting te caga palos con amor. Es un tipo que en algún punto le sale eso de adentro. Entonces el tipo dice, me sorprendo cómo las parejas que se casan dicen, me casé con este tema de fondo, pero también alguien tendría que avisarle a Sting, bueno, pero la música también tiene un lenguaje que va en paralelo a la letra. O ¿no? Alguien tendría que avisarle a Sting que muchas parejas creen que el amor es eso. Déjame decírtelo. Bueno, y por eso... Más del 89% según el INDEC me están diciendo ahora que creen que el amor es poseer al otro y cosas por el estilo. No por nada, está la vigencia de esta jornada que se festeja el 25 de noviembre, déjame que termine de pasar como la data dura de esto. Pasala la porque dura. Es la fecha en la que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, que eran unas hermanas que militaban contra el régimen de Trujillo en la República Dominicana. Allá por el año, lo tengo acá anotado, el año, en 1960 exactamente, fueron brutalmente asesinadas por el régimen dictatorial de Mirabal, y en algún momento de hace... Del año 93 exactamente, la República Dominicana propuso imponer esta fecha como, a partir de la conmemoración de ese crimen, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que vamos a ir escuchando en este bloque, entonces, son diferentes canciones, creo que en todos los casos, y repaso un poco la lista, sí, salvo esta que va a ir al final. ¿Esta o esta? Esta que te estoy mostrando acá, de próceres del rock, digamos, de personajes muy clásicos, pero con un contenido lírico que hace de la misoginia un eje temático, y no necesariamente en clave de broma, digamos, no como que alguien diga, bueno, está jodiendo, qué sé yo, sino casi como la expresión más cruda de una ideología que muchas veces subyace bajo la lógica del músico de rock. El tema que sigue es este, que ahí me estaba marcando Matías, es este, no, porque yo intratable, estoy un poco mareado, intratable. Es un tema de un grupo de Detroit que quedó colgado del bloque musical de la semana pasada, de la movida de Detroit. Perdón a la gente de Michigan. Fue voluntariamente eliminado, sí, por el armador del bloque. Es el grupo Beso, en castellano, más conocido como Kiss, que tiene una canción que se llama Take It Off. Muchas de las canciones de Kiss tienen un contenido tremendamente sexista y misógino en su letra. Este en particular, además, tenía la particularidad de que cuando lo tocaban en vivo, en la gira hacían subir unas strippers que se empezaban a sacar la ropa en el escenario, le hacían como bailecitos eróticos a los miembros de la banda. Y básicamente la letra de este tema dice... Bueno, los chicos están cantando rock, vos sos una mujer, sacate todo. Algo que por suerte nunca hizo el señor Gustavo Cordera en su recital. Él va en pijama, así que ya está en otro nivel. Claro, está bien. De violencia contra la mujer. De violencia contra la mujer y el hombre. Todos los que ven eso. No es lo mismo pedirle no es lo mismo pedirle a una mujer que se desnude si vos estás en pijama que si vos estás en un pantalón de cuero con tacha. Sí, igual si estás porque arriba de un escenario ya. El pijama no califica demasiado. No sé. Yo quisiera que vayamos a escuchar el tema. Sí. ¿Eh? Que es vamos al beso. Calidad. Take it off! Give it to me! había que escuchar el grito del final. Ni el grito del final te va a salir. Temazo. Una canción llamada Take It Off o Sacátelo, Sacate Todo. Sacátelo. Justamente recién mientras escuchamos este tema había alguien que nos pedía por Facebook, no sé quién exactamente, no mire bien quién era de todos nuestros miles de seguidores. Carolinax Almirax. Que nos pedía Girls de Motley Crue y justamente cuando estábamos haciendo la selección de temas para este bloque, yo venía como jugándole un poco a uno de cada género y te quiero comentar, Carolina, que fue el que quedó segundo atrás de este tema de Kiss. Estuvo a muy poco de sonar el tema Girls de Motley Crue. Podemos hacer otra semana un bloque especial Motley Crue. ¿Pero no estaba el tema? No. Ah, pensé que estaba. No va a sonar. Pero no lo íbamos a cortinar. No lo tenemos acá en la radio. Podemos hacer un bloque de glam metal directamente la semana y escuchar esta buenísima música que nos ha dado a fines de los 80, principios de los 90. Vamos a ir como yendo en una especie de escalera, ¿no? Escalones arriba progresivamente en la chabacanería y en la agresión hacia la figura de la mujer. Más que en la agresión, en la objetivización de la figura de la mujer. En la objetualización, mejor dicho, sí. De la figura de la mujer, con lo que vamos a escuchar ahora, que es un tema del primer disco de Cypress Hill. Una excelente banda de hip hop, que este disco, si no me equivoco, debe ser del año 91, ¿no? Cypress Hill. Yup. Del año 91, exactamente. Otro disco, otro gran disco del año doble 91. Doble platino. Doble platino. Y había un tema cantado en español por Zendog, con ese tono de gusano cubano que le pone a los fraseos en español Cypress Hill, que se llama 3X. ¿Los viste cuando vinieron? Sí, los vi una vez. ¿Qué tal? Le pegaban a las mujeres. No había un seguimiento. Masías, tenían como uno, lanzaban porros a la gente. ¿En serio? Sí, tiraban porros al público como quien tira volantes. Ese era, ¿no? Porque era panfletos. El día de la despenalización de la marihuana. Esta canción, yo iba a hacer un comentario sobre la letra de esta canción, pero como está en castellano y es tan explícita la letra, no hace falta. Creo que la podemos ir escuchando directamente, que la gente se solace con la poesía de Zendog y Be Real en este tema que se llama 3X. Se nos fue Cypress Hill, que la traducción de Cypress Hill sería Colina de Cipres. Se echó un cortito Zendog en este tema, ¿no? Evidentemente. Cortito y violentito. Cortito y violentito, este tema que prácticamente, digamos, gira alrededor del eje temático de sí, bueno, yo ya sé que no soy tu novio, eso dice en alguna parte de la letra, ¿no? Pero yo vengo acá y si quiero te cojo. ¿Perdón? Más o menos, como que algo así dice la letra. Uh-huh. Y bueno, y el tipo en un momento dice, acabé y me puse los pantalones. Acabé de singar igual, utiliza el mismo por las dudas. Bueno, así que esa me levanté, fui al baño y me bañé, salí del cuarto, me esperaba con los ojos negros y bonita cara, me pongo mi camisa y mi pantalón. Y bueno, y después etcétera. Ya empieza la parte que en el horario de protección a la mujer violentada no se puede decir. Así que bueno, esta es la reflexión que nos dejan los Cypress Hill acerca de su relación con el género femenino. Y yo les dije que íbamos a ir como en una escalada de objetualización. Y no sé cómo se puede poner peor que esto. Se puede poner peor que esto, sí. Porque, digamos, en algún punto, en este tema de Cypress Hill, todavía existe el trasfondo de que la relación, a pesar de no ser inicialmente consentida, al menos dejó satisfecha a la mujer, ¿no? Ahora viene algo peor, que es el grupo argentino Los Villanos, porque como veníamos en español, me dio el pie para decir, ya que estamos en español, vengámonos acá al país. Vengámonos. Venga. Me vengo. Venga, mi polla, cuando, ¿perdón? ¿Qué? ¿Cómo? Cuando decimos satisfecha, ¿a qué nos referimos, más o menos? Satisfecha a que aparentemente el juego de este tema es el aproximadamente. Típico argumento misógino de, te hacías la que no querías, pero cuando yo vine, bien que te quedaste contenta. Bien que te gustó. No, que es un poco la mirada que en general sobrevuela a muchas letras del hip hop alrededor de las relaciones sexuales. Eso no es mala palabra. No me salía la palabra, Miguelito. Estamos, sí. No, es un poco también lo que sí parodiado, sí criticado, aparece en la canción Sex Type Thing de Stone Temple Pilots, pero digamos, a pesar de que fue una canción mal interpretada por sendos Charles Mansones que las escuchaban, pero justamente el narrador no coincide con el autor en ese caso. Scott Weiland narraba, digamos, en primera persona la fantasía de un violador, o por lo menos una persona muy misógina, poniendo distancia de eso, aunque por la manera en la que se movía en el escenario cuando lo cantaba generaba ciertas dudas al respecto. Ya que mencionaste a Sendo Charles Mansones, me pregunto si habrá habido algún violador que habrá utilizado como argumento en la corte haber dicho que escuchó el tema de Stone Temple Pilots y dijo, me lo ordenó Scott Weiland. Yo sé que esa es una anécdota casi real en el caso de otro tema que consideramos para el bloque, que era Poli de Nirvana. Ajá. Que cuando lo sacaron, la letra habla de una chica a la cual efectivamente la tienen atada, no le pasan comida, y par de pibes a mediados de los 90, cuando salió el tema, efectivamente lo hicieron, los agarraron y se confesaron inspirados por la canción de Nirvana, lo cual por supuesto horrorizó a Cobain, que era un romántico. ¿Y fue un atenuante eso en el juicio? ¿O escuchás Nevermind, es agravante o atenuante? No creo que los haya salvado de nada. Siempre hay unos pibes que parece que se alimentan culturalmente solo de rock y eso les jode un poco la cabeza, ¿no? Me da la sensación. Como que si uno tiende a equilibrar con otras manifestaciones culturales, por ahí no se fuma la de que... Porque hay una falacia que está de fondo a todo esto siempre, que es la de que, bueno, pero ¿qué tiene que lo diga una canción? Digo, ponele que dijera eso, sí, pero ¿y qué? Hay una falacia y hay un falo también. O sea, hay que reconocer que el rock también es un género eminentemente masculino, en un principio con su énfasis en la potencia, en el ruido, en la guitarra, efectivamente fálica. Tenían una cosa que no necesariamente tenía que degenerar en canciones como las que estamos escuchando. Bueno, sin ir más lejos, yo voy a hacer una acotación más, pero recuerdo haber escuchado alguna vez a Carlos Santana, que es un tipo que nadie podría acusar de tener un discurso sexista, misógino, etcétera, decir en una entrevista que algo así como que, bueno, lo que pasa con las mujeres cuando uno toca una guitarra es que te ven agarrar una guitarra y se calientan. Se ponen locas. Decía algo así el tipo, que lo decía con toda naturalidad. Yo había dicho que lo que íbamos a escuchar ahora pertenece a una banda argentina que se llama Los Villanos, una banda del punk. ¿Cómo podríamos llamar al género? Sí, un de los punk medio rolinga también. Punk algo rolinga. Los he visto hace 15 años en Villa Gesell. Éramos 13 personas. ¿Y tenías 13 años? No, igual había ido a ver a Catupec Machu y ellos tocaban antes. Sí, tenía 14 años. Pensé que los habías visto escabeando en una vereda en Villa Gesell. No. También, es casi lo mismo. Pegándoles el lugar donde los vi. Sí, como vi yo a Necro, la única vez que me crucé con Necro en San Bernardo, lo vi comiendo sandía en una vereda. No son las drogas ni el rock and roll, a nuestras chicas las golpeó la misoginia. La misoginia. Mal, sí. Bueno, este tema de Los Villanos se llama, para no dejar ningún lugar a dudas, se llama Putas. Ajá. Y bueno, básicamente refleja la mirada de un tipo que cuando piensa en mujeres, piensa en putas, porque si quiere algo, ¿qué hace? Lo paga. Eufemismo mode off. Y para irnos de este bloque, enganchadito a eso, va a ir un amigo nuestro ya de la casa, ¿no? Que va a aportar una mirada un poco equilibrante a todo lo que hemos visto en este bloque. Vamos con villanos, Dalilo. Si ya pintó el bajón, prefiero estar en un lugar mejor, donde ya no tenga más problemas. Pero el señor me abandonó, de su rebaño me excomulgó, por andar metido en problemas de pollera. She's trying to be a man. Putting her down, we pretend so hard that she's above us. Woman. Raise our children, and then we leave a flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Every day on TV, and wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free by putting her down for being dumb. We put her down for being dumb. If you believe me, you better scream all about it. Bueno, reivindicando un poco la situación y para que quede claro cuál es nuestra posición, si es que tiene que quedar claro tal cosa, John Lennon haciendo una canción que evidencia cuál es el lugar de la mujer que por entonces tenía y que lamentablemente en muchos lugares y aristas de la sociedad actual la mujer tiene, haciendo una canción que se llama La mujer es el... negro, pero peor que eso, es un negro mucho más despectivo, que aún decir negro ya es bastante despectivo, sería algo así como... El sometido, yo diría, como concepto figurativo, no seamos literales. Bien, póngale por el estilo, del mundo, el oprimido del mundo. La mujer es la esclava de los esclavos, dice la letra de la canción. Que se le pegaba a los villanos, una canción que algún día iba a terminar y que se llamaba Putas. Los villanos son the nigger of the rock. Carolina Xalmirax dice, bueno, ponerla de los villanos fue casi como poner un cover de Girls, Girls, Girls. Bueno, o, gracias. O como pegarle un ama de póngale. Casa. Ojo que hay una banda que se llama Ama de Casa Rock y que tocó hace muy poco. No estamos hablando de ellos. Les mandamos un abrazo muy grande a las chicas que tocaron en Tecnópolis. Ah, diríamos que viene el info, pero no viene. Así que vamos a irnos una tanda y volvemos. FM 93.7. Más que un género. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Porque cuando estás arriba caes, porque si estás muy abajo podés, pero cuando vamos juntos las flores cantan. 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. ¿Estás escuchando Nacional Rock? Miren, esto es real. Rock 93.7. ¿Dónde sentirse bien? Nacional. Más que un género. Una actitud. Una actitud. Un gusto a su medida. Amenaza nocturna deluxe. Sexy. Okay, this is so fair. Been waiting to get with you. Sound full of myself a rule, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. I'm sorry, baby. I'm so sexy. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, maybe cause you love me. You do it well. So then we tried. I'm singing it slow now because you weren't used to how fast we touched. We touched, then we locked eyes. And I knew I wasn't there, and I was gonna tear your ass up. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on, unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop frontin'. Tell her you gon' call my ass how it was, and she's gon' love it. Whoa, whoa. Yeah, so then we tried. I'm singing it slow now because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there, and I was gon' tear your ass up. Yeah, I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on, unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop frontin', babe. Oh. We got another one for real. Was brought up, I would act all nonchalant in front of an audience, like you was just another shorty, I put the naughty on. But truth be told, you threw me for a loop this whole. I'm too old to be frontin' when I'm feeling Denzel, and acting like you ain't appealing when you are. Stuntin' like you ain't my only girl when you are. I'm ready to stop when you are. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you. Dance.

mientras suena la bomba atómica que explota al final de la canción de Manu Chao, canción llamada Machine Gun, o traducción al señor Andrés Nicolás Miranda. Metralleta. Bien, muchísimas gracias. Estamos en comunicación con, acaso, la movilera estrella de Radio Nacional, una señorita que hace móviles incansablemente durante los fines de semana y producción, si no me equivoco, en AM los días jueves y viernes. Pero hoy, en lo que es cabalmente una interrupción de su momento sabático de descanso, estamos en comunicación con Majo López para que haga un móvil para nosotros, que en realidad, más que un móvil, es una crónica telefónica, porque ya no estás en el lugar de los hechos, o sí. Hola, ¿cómo andan, chicos? Che, me hacen sentir también cada vez que me llaman de Nacional Rock, que casi voy a pedir que me llamen todos los días en cualquier momento, ¿eh? Igual es la primera vez que la estamos llamando nosotros, así que no sé quién es el otro que la hace sentir tan bien. Pero... Y bueno, yo soy medio exclusiva de un programa que va de 1 a 2, del Fuego Sagrado, pero últimamente me ando repartiendo, como ando tanto de gira, tanto de gira. Bien, bueno, por si no lo dije, mi nombre es Matías Mesolam, aquí el señor Andrés Nicolás Miranda y Federico Brancatela la saludan también. Sí. Pueden decir algo, chicos. Federico Brancatela, diga hola. Hola. Señor Andrés Nicolás Miranda, diga lo que quiera. Hola, majito. Hola, hola. Che, me refiero con Machine Gun, que fue justo el último tema que tocó Manu Chao. ¡No! ¿Viste? Justo. Lo que son las casualidades de la vida. Impresionante. Casi que entonces tendría que empezar mi crónica por el final. Empiece pero no, por donde no. usted quiera. Solo les adelanto, bueno, sí, claro, que efectivamente a lo último del show, que duró 2 horas y media, que empezó a las 10 de la noche, terminó Manu Chao tocando temas de Mano Negra y terminó Ajá. con ese... Que bueno, ese título también, hay una canción de Jimi Hendrix que se llama igual, pero ustedes sabrán más que yo de rock, así que... Uh-huh. Está usted en lo correcto. Estoy en lo correcto. Bueno, sí, díganme. No, yo le iba a hacer preguntas, pero si usted quiere hacer, si tiene la crónica en la cabeza, hágala de corrido nomás, como usted quiera. Un poquito y ustedes me van preguntando. Bien, dale. Un poquito y un poquito. Bueno, este fue el tercer show de Manu Chao. Tocó el miércoles, tocó el jueves. Y bueno, se despidió hoy en el Estadio Malvinas Argentinas, sí. que es el estadio cubierto del Club Argentino Junior. Muy bien. Les cuento que muchas personas se confundieron de lugar porque sigan hasta el Estadio de Argentino Junior y no es en suele el mismo pasar, lugar. Suele pasar, a 2 cuadras de mi casa. Siempre que hay un recital hay un par de distraídos que se fueron al estadio de fútbol y es el microestadio que no está muy cerca, que digamos. Es medio difícil de llegar, ¿no? Tiene como una cosa medio... El padre. Microestadio sí, es bastante inaccesible. Sí. ¿Usted llegó bien, señorita? Oh, si yo les cuento cómo llegué. Puedo adelantarles que llegué a UPA de un muchacho desconocido. Bueno. Listo. Bueno, bueno, está bien. Pero se las hago breve. Iba a tomarme un taxi porque ando medio perdida a veces, vieron por la ciudad. Sí. Entonces me indicaron que me tome el subte, la línea B, y que me baje en Chacarita. Bueno, no, sí, no está mal igual, no está muy mal. No, entronador es mejor. Entrenador es mejor. Bueno, yo qué hice, me subí al subte y vi, viste que uno cuando va a los recitales es como que va reconociendo los fans estereotipados de la persona que va a ver. El domingo pasado, mi caso fue que fui a ver a Britney Spears. No me diga. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Así que, bueno, había como todas Britney, ¿vieron? Repartidas ahí por la ciudad de La Plata. Y en el subte empezó a ver Manu Chao. En este caso, claro. Eran como Manu Chao, pero más jóvenes, porque Manu Chao tiene 50 años sí. y está increíble, pero los niños que yo veía en el subte tenían entre 20 y 30, vamos a decirle. Bueno, en fin, entonces llegó con entereza al recital. Sí, sí. ¿A qué hora empezó más o menos? Bueno, el recital empezó a las 10. Antes tocó una banda soporte que se llaman Los Zumbanda, que tocan reggae, bueno... Estuvo banda donde bien. Toca el hermano de Tavo Kupinski, perdón que lo presente así, pero en este momento no me acuerdo su nombre, pero es un Kupinski. Matías bueno, Kupinski, si no me equivoco. Sí, no estaban todos los de la banda. Tenían como una base electrónica y estaba el que cantaba y había una chica que hacía percusión. El que cantaba. El que cantaba, que no sé el nombre. Será bueno, no nos preocupemos por cosas que no sabemos. Hablemos de Manu Chao. ¿Con qué tema empezó? ¿Lo tiene en mente? Bueno, empezó a las 10 de la noche el recital. Lo presentó un internado del Borda, porque justamente el recital festejaba los 20 años de la radio La Colifata. Radio a la que Manu Chao ha ido numerosas veces. Bueno, sí, muchísimas veces. Así que uno de los internados y participantes de la radio lo presentó. Bueno, empezó a las 10 de la noche, tocó 2 horas y media, terminó 12 y media. Tocó aproximadamente 30 temas. En la fecha anterior creo que eran 27, o sea que está usted en lo correcto. Sí, muy bien. Miren que yo no me leí nada, no tengo un machete. No, eso es todo armado por mí en mi cabeza, quiero que lo sepan. Cuénteme los mejores momentos a su humilde opinión. Los mejores momentos... Oh, bueno, cuando tocó Bienvenida a Tijuana, que fue el tercer tema de la noche. Después, cuando tocó La vida es una tómbola. Bien. Porque todo el tiempo, bueno, obviamente la canción es referida a la vida de Diego Armando Maradona. Y como que todo el tiempo lo mencionaba, además, digo, además de la letra, le mandaba saludos a Diego, bueno. Y después, otra cosa muy emocionante para mí fue que Manu Chao todo el tiempo agarraba el micrófono y se daba golpes del lado del corazón. Con el micrófono. Y hacía como sus propios latidos, claro. Ah, y usted le se conmovió. Ay, sí, yo ya a los tres temas tuiteé que estaba totalmente enamorada de Manu Chao. Usted es una tuitera incontinente, ¿no? No puede parar. No, no, es que son como descargas de emoción. Virtuales, ¿vieron? Bien. Escúcheme, ¿hubo invitados al show? No. Nada, Manu Chao y su banda. Manu Chao y su banda. ¿Cómo no, suena la banda? A ver, paren, perdón, sí hubieron invitados, pero no músicos. Ajá, bien. Hubieron chicos de... bueno, que están en contra de la minería a cielo abierto que contamina. Uh-huh. Después estuvieron los de La Garganta Poderosa. La revista. Sí, y eso sí también fue un momento así como bastante emotivo. Uh-huh. Recordaron a Mariano Ferreira, a Cristian Ferreira. Bien. Y al Pocho Leprati. Exactamente. El maestro que asesinaron en el 2001, bueno, allá en Rosario. Uh-huh. Y bueno, sí, también, claro, la verdad que los de La Colifata emocionan constantemente. Primero porque tienen un amor tremendo hacia todo lo que los rodea, por decirlo de algún modo. Y segundo porque tiraban frases como, por ejemplo, estuvieron frenando la locura para soltarla esta noche. Muy bien. Prefiero ser un viejo loco que un viejo pelotudo. Digo, a esta hora creo que se puede decir. ¿Usted tomó nota de esas frases o se las acuerda de memoria? No, yo las tengo anotadas porque usted realmente estaba con me una virome y un papel en el medio recital. Así es, y tenía como personas al lado que cuando me veían que yo anotaba me daban su número de teléfono. No sé si querían que los llame más tarde para sacarlos al aire. Debe ser claro, eso, para ponerlos en el aire. Claro, para ponerlos en el aire. Para que des el número de teléfono al aire, a lo mejor. Por ahí. Tal vez. No, no, gracias, le decía. ¿Usted les contó que usted es cronista de Radio Nacional? Porque sí, por ahí claro, nos hacía ganar un par de oyentes. No, no, es más, hace unos minutos tuiteé que iba a salir en vivo por Radio Nacional. Ah, entonces, en su programa. Nos deben estar escuchando cientos de miles de millones de personas en este momento. No sé si cientos de miles, pero por lo menos me han retuiteado. Es como lo que usted decía, que el subte se llenó de Manu Chao. Ahora nuestros oyentes se deben haber majolopizado. Se llenaron de majos. Sí, no sé, che, pero no, me retuitearon. Así que estoy casi segura que alguien más está escuchando su programa, ¿eh? Majo, una pregunta. Federico Brancatela habla acá. Decime, más allá... Bien, más allá de todo esto que vos contás de la gente que hace subir al escenario Manu Chao, que de la radio Colifata, que de tal y cual movimiento, ¿qué grado de receptividad o de intercambio tiene él con lo que pasa abajo del escenario? O sea, ¿tiene como algún intercambio con la gente que está mirando el show o es más como, digamos, lo que pasa arriba del escenario y lo que pasa abajo es otra cosa? ¿Hay algún tipo de fusión entre la gente y él? Sí, él está... todo el tiempo acercándose a la puntita del escenario, ¿vieron? Sí. Tanto de frente como de los costados, mirando. Más que nada el guitarrista igual, que yo no sé el nombre, si ustedes me soplan el o lo saben. El que es hermoso, pues ese fue el otro el que es me hermoso, enamoré. Ula. No creo que podamos juzgar por eso, pero... Vos mostrame las fotos, Matu, y yo te digo quién es hermoso. Es como un reconocimiento, una rueda de reconocimiento. Yo tengo criminal, objetividad, ¿no? Para eso. Yo hay un canoso, chicos, que está en el video con Manu Chao de Me Llaman Calle. Bueno, Majo, igual nosotros tratamos de hablar de música, no de la belleza de los músicos, que no es un aspecto despreciable. Nosotros hemos hablado de La Mala Rodríguez, hay que reconocerlo, por de ejemplo. De la belleza de las músicas hemos de hablado. De Fiona Apple, sí, entre otras. No está mal que hables de la belleza de Manu Chao, del guitarrista, pero tratemos de enfocarnos en el show, por ejemplo. Bueno, ¿cómo sí, fue el cierre, me dijiste, con la canción con la que empezamos Machine nosotros? Gun. Un cover de Hendrix. La gente estaba emocionada. ¿Cuál es el cantito del público que más sale en un recital de Manucho? Era o oh, Manucha o oh. Es medio de cancha, medio la es un sentimiento, no puedo parar de siempre, claro. Bien, pero les digo algo que me pareció así como medio raro, que cinco temas antes de que termine el show encendieron todas las luces del estadio Malvinas Argentinas, que por cierto me olvidé decirles que tiene una capacidad de 8.000 personas y estuvo lleno las tres noches que tocó Manucha. Bien. Y para el que nunca estuvo en Malvinas Argentinas también les puedo decir que es muy parecido a Obras. Sí. Es muy parecido ahora, sí, de hecho es un estadio deportivo. ¿Usted estaba en qué ubicación? ¿En el piso o en las plateas o en la popular? No, se estaba ahí volando por el aire. Bueno, trate de ser un poco. Usted es cronista movilera de Radio Nacional, ¿usted hace los móviles así para M también? ¿Le responde mal y usted contesta con vaguedades? No. No, en AM es como más serio. Yo estaba en la platea preferencial, pero quiero decirles que yo fui sin entrada al show, ¿eh? Y usted pudo entrar igual. Y pude entrar igual. No queremos saber cómo se las arregló. Bueno, Majo, reflexión final acerca de Manu Chao. Nos estamos extendiendo sobremanera. Bueno, la reflexión final sí. Es que, bueno, perdón, hoy estoy así como un poco babosa. No quiero recaer en eso, pero quiero decir que primero los 50 años de verdad no se le notan para nada. No solo físicamente, bueno, sí, obvio. Ya lo dijo. Sí, bueno, sino en la energía que Manu Chao tiene sobre el escenario. Las 2 horas y media no paró de tocar, no paró de bailar, no paró de decir cosas relacionadas al amor, a la esperanza. Bueno, eso que dije de que con el micrófono hacía sus latidos, o sea, es una persona llena de energía que la transmite permanentemente y que realmente se nota. Y hacía mucho que no veía un músico que se lo vea tan pero tan feliz haciendo lo que hace. Bueno, Majo, me alegro muchísimo por usted y quiero decirle que la envidio profundamente porque nunca he ido a ver a Manu Chao, si bien es un músico que he escuchado mucho hace mucho tiempo, ahora menos, pero me dan ganas de ir a verlo y nunca tuve la oportunidad, así que te envidio. Bueno, seguro que el año que viene viene porque vieron que Manu siempre está también de gira. Y le encanta Latinoamérica, y le encanta Buenos Aires, y le encanta decir ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¿Qué hora es en Buenos Aires? Claro, y su pregunta, ¿no? ¿Qué hora es en otros lados y demás? En fin, Majo López, muchísimas gracias por su comunicación. El plantel completo de Amenaza Nocturna de pie en este momento, haciendo reverencias de todas las maneras posibles para agradecer su colaboración con este programa. No, por favor, si el sábado que viene me llama a querer de nuevo, sí. ¿Se imaginan dónde voy a estar? No, la verdad que no, pero supongo que por teléfono podremos salir igual. Bueno, y sí, porque voy a estar ahí por Tandil con el Indio Solari. ¡Oh! Y la voy a tener que envidiar más todavía. Envidia. Igual nuestro movilero oficial del Indio Solari, en el caso de que lo saquemos, es el señor Nicolás Rosinski. Espero que no se sienta mal. Ah, bueno. Es nuestro... Me saltean para otra vez. Es nuestro especialista en los redondos, pero ya no faltará oportunidad, señorita. Pero capaz que nosotros también estamos, Matu, ahí, ¿no? Ojalá, tal vez. ¿Quién te dice? ¿Eh? Bueno, si no vayan ustedes, que yo lo saco desde el programa de ustedes. Esa no está mal tampoco. Manu Chao en el móvil, nosotros cambio desde otra. Aquí y desde la música del señor... No, perdón, Majo López. Hola. En el móvil. Se me chispoteó. Hola. Majo López de la comunicación telefónica, nosotros desde aquí y el señor Manu Chao en la música haciendo Mala Vida. Muchas gracias. We'll be right back.

Arizona to close them baby's trousers. Now it's a legal matter, baby. Marrying's no fun. It's a legal matter, baby. It's a legal matter from now on. Gain and lose my women fast. I never mean to make them cry. I just get bored, don't ask me why. I just wanna keep on doing all the immature little things I do. Now grow up and be responsible with somebody truly wonderful like you. I'm sorry, darling. I told you why I changed my mind. I got bored by playing with time. I know you thought you had me nailed, but I freed my head from your garden rails. Now it's a legal matter, baby. You got me on the run. It's a legal matter, baby. It's a legal matter from now on. Lo que escuchamos es una toma en vivo de el señor que, si ustedes recuerdan, la semana pasada escuchamos una versión de él, hecha por él, de un tema de Britney Spears, que prácticamente se está convirtiendo en referencia omnipresente de casi todo lo que hacemos, decimos, nuestras salidas, nuestros móviles, la música que pasamos y los gritos que se oyen detrás del micrófono. En ese caso era Oops, I Did It Again. Sí, bien. Exactamente, ese era el tema. La persona que lo hace es... el señor Richard Thompson, Uno de los mejores guitarristas del mundo, según la Rolling Stone, que sacó por enésima vez su lista de 100 mejores guitarristas, en este caso ubicándolo al señor en la posición 69. Probablemente él no estaría de acuerdo con esa posición e incluiría... Propondría otra. ¿Quién puede no estar de acuerdo con esa posición? Y había quedado igual, más o menos, flotando en el aire, no, pero bueno, está bien, había no, que bueno, patear. Pero si se dice que no está de acuerdo, pobre hombre. Es un hombre con creencias muy extrañas. Sí. Un señor que se convirtió al islamismo. Se convirtió al islamismo en los 70, hubo una ola de conversiones al islamismo. Había una promoción, también, 2x1. Sí. ¿Y él venía de qué religión? No sé, bien. Pero era un británico sin relación alguna con los países habitualmente islámicos. Se convirtió en ese momento. Ahora es menos musulmán, pero sigue siéndolo, digamos, el fin de semana, supongo. Tiene dos discos musulmanes. Uno cuando se estaba musulmanizando... Luego deja de hacer música por mucho tiempo y cuando se va desmusulmanizando todavía tiene un disco de su regreso a la música con cierta temática islámica. Pero no venimos a hablar de eso, que es muy aburrido y poco interesante. No. Venimos a hablar de, en parte, de un disco y de algo que tiene que ver con esta lista que hizo la Rolling Stone. Un señor que hizo... Digo, nosotros hablamos de la Rolling Stone, cuando decimos esto hablamos de millones de rankings. ¿Sabes que Federico Brancatella no sabía que existía esa luz? En este momento Federico Brancatella prendió una luz que está sobre una cartelera y me sorprendió sobremanera. Es que sea arquitecto. Es arquitecto, por eso. Una de las 100 mejores luces una de la historia de la radio. Una de las 100 mejores luces de la radio, claro, exactamente. La Rolling Stone saca más o menos una vez cada dos años listas sobre los 100 mejores X cosas y mejores guitarristas y mejores bateristas, 100 mejores discos de la historia, de la década, del año, y con eso va no solamente vendiendo revistas, sino fomentando la cultura del ranking y de que todo es jerarquizable y mensurable. Y un poco el señor Richard Thompson se cagó bastante en eso, ¿no? Sí, a Richard Thompson en realidad la publicación que le hace la requisitoria no es Rolling Stone, sino que es Playboy, ¿no? Lo cual es bastante sorprendente también, de alguna manera... le preguntan hacia el año 2000 cuáles son las mejores canciones del milenio a él y a otro grupo de músicos, y él, medio imaginándose algo, presupone que cuando están diciendo milenio no se están refiriendo a los 1000 años que fueron del 1000 al 2000, sino que están hablando de los últimos 50 años, y él, un poco de manera, digamos, como haciendo una especie de butad es decir, de una... una jarana. Una jodita. Les mando una lista de temas que incluyen canciones que... digamos, que se remontan desde el siglo XI hasta el siglo... O sea, hice un laburo de investigación para poder responder esa pregunta de forma literal. O sea, las mejores canciones de los últimos 1000 años. Exactamente. Bueno, lo que pasó fue que Playboy no le publica esa lista, pero él utiliza, a partir de esa idea originaria, decide montar un espectáculo que se llama 1000 años de música popular, que recorren canciones populares desde el año 1000 hasta el año 2000. Habíamos escuchado la semana pasada el tema con el cual suele cerrar esos recitales, que es Oops, I Did It Again. ¿En serio? Es uno de... Sí, después toca hace un encore. Ah, o sea, él de veras considera que ese es uno de los mejores temas de la historia. No, sino que la gente huye después de que toque ese tema. O es para que se vayan, claro. Es como ponerte mañana en el abasto al final de una fiesta, ¿no? Más o menos. Hola, señor Thompson. Muy bien. Ahí teníamos a gente que lo estaba saludando. No, hay que aclarar que él nunca dice que esos sean los mejores temas. Justamente él dice, son temas que recorren los 1000 años de la música popular. Okay. Nunca los presenta como los 1000. Sirven para reflejar la música que se hizo, no necesariamente son los mejores. De hecho, de hecho estábamos abriendo con A Legal Matter de The Who, que según Nicolás Miranda es uno de los peores temas de The Who. Richard Thompson suele tocar muchos temas de The Who en vivo. También toca Substitute y no me acuerdo ahora otros cuáles otros. Ni siquiera toca siempre los mismos temas. Uh-huh. Este disco, ahora estamos escuchando de fondo Kiss de Prince, también otro de los temas que él tocó. Después vamos a ir realmente hacia los siglos anteriores al 20 para que veamos que esto es real. Es real. Que no es una boutade nuestra. No es una boutade nuestra, sino que es una boutade del señor Thompson, digamos. Muy bien. Haciendo gala de un humor molineivediesco, debo decir. En esa tomada en serio de la pregunta para responderla. Uno podría decir que eso fue lo que hizo. Él se inspiró en mí para hacer este espectáculo. Sí, es muy probable. Cabe aclarar justamente que no siempre tocaba los mismos temas en el recital. De hecho, Richard Thompson, sin llegar a hacerlo con el nivel de regularidad que lo hace Pearl Jam, saca un disco en vivo por año, más o menos, presentado como un official bootleg. Con lo cual editó más de una versión de este disco. Pearl Jam. O sea, son todos discos en vivo. Exactamente. Él presentó este espectáculo y editó en 2003 una versión de este espectáculo y en 2006 otra, que en algunos temas coinciden y otros no. Y después, bueno, también algunos temas que él tocó en este espectáculo los sacó después en cajas compilatorias. Se presenta mucho en vivo. Desde hace tiempo sus seguidores lo reivindican mucho, sobre todo en esa vía. Él, de hecho, su último disco... con temas propios, lo grabó directamente en vivo. Esa iba a ser mi pregunta. Esta lista la confeccionó en el 2000. Desde ahí para aquí empezó a hacer ese show y saca discos en vivo de ese espectáculo. Cualquiera podría decir que son todos temas compuestos por otras personas. No, no, pero además saca otros discos. Salvo que él crea que él hizo la música que representa el milenio, digamos. Entonces meta propia canciones de él en esa lista. No, él hace este espectáculo y hace otros espectáculos. Eso quiero decir. Pero este espectáculo toca temas propios. Bien. Toca temas, vamos a decir rápidamente cuáles son los temas de la parte del siglo que la gente suele conocer. De parte del milenio. Claro, sí, del milenio, exactamente. Toca It Won't Be Long de los Beatles. Toca Tempted de Squeeze, la banda de la que tocaba Jules Holland. Money de... Pink Floyd. No, de ABBA. Una versión excelente. Excelente versión de ese tema. Para mí superior a la de Britney Spears en términos de esto de tomo un tema medio basureico para reflejar, y le hago un arreglo interesante. Es un guitarrista muy bueno en términos acústicos. Algo que no está muy reflejado en la lista de los Rolling Stones. Él es uno de lo dice al final, me parece. No, pero digo, él es uno de los pocos guitarristas acústicos. His acoustic picking is just a killer. Es uno de los pocos guitarristas acústicos que llegó a la lista. Otro es Paul Simon. Otro es uno que se me escapa, que es un grosso, pero que yo no sé lo suficiente. Juanjo Domínguez. Debería ser Bershange. Sí, pero no Hola, está. Señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Creo que te habla a vos, Miguel. Escúchame, pero bueno, entonces decíamos, Milenio, no todas las canciones son de este último tiempo. No, y vamos a irnos a una de las más viejas, una canción que se llama Sobemica Montempo o algo así, una canción con... ¿Sobe qué? No sé, algo así. Creo que según Thompson, mi fuente es Thompson en esto, no sé si es verdad, quiere decir conozco un hombre suertudo y la vamos a escuchar. Es una canción del siglo XIV o XV. ¿De origen, más o menos? Italiano. Thank you. Todos ustedes están escuchando, es seguramente, siendo esta una radio de rock y no una radio, no FM clásica, probablemente la canción compuesta más antiguamente, o la canción más antiguamente compuesta, creo que estoy diciendo las dos maneras, lo estoy diciendo mal o bien. En este caso la canción es del año, o del siglo XVI, seguramente la segunda parte del siglo XVI, fines, el señor que la compuso, Horacio Becchi, nació en 1550 y murió en 1605. Año en el que se publicó tanto El Quijote como Hamlet. Gran dato, también, bueno, de las mejores novelas del milenio, se podría decir de alguna manera, y casi porque además en la primera mitad del milenio no había estrictamente novelas, sino que había otras formas literarias. Así que bueno, le salió así. Esto no era La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo, bueno, etcétera. Pero hay claramente algo de eso, de fondo. Un madrigal medieval. Hay, bueno, muchas canciones. Como sabía que ahora iba a salir esto, omití una parte muy bella que tiene esta compilación de baladas de todas las épocas, baladas medievales, temas de Cole Porter, una muy linda versión de See My Friends de The Kinks, que esta hora hubieran llevado a un suicidio milenario a nuestro público. Pero bueno, quienes quieran buscar este disco, evidentemente también encontrar eso. Elegí cosas, están escuchando de fondo un tema popularizado por Nat King Cole, al cual Richard Thompson le agrega como unos tintes medio rockeros en la voz, muy interesante también. Y bueno, digamos, como para ir cerrando, quedaría, digamos, un poco, vamos a decir que si fue muy amplio en términos históricos, no lo fue tanto en términos geográficos el señor Richard Thompson. A ver, para quien evidentemente ni América Latina, ni África, ni Asia existen, y casi no existe nada que no sea anglosajón. Algo muy extraño siendo el musulmán, que no haya incluido algo por lo menos de esa índole. Cabe aclarar, igual, que cualquier canción latinoamericana tendría influencia española, porque lo que se conoce de música precolombina está ya muy tamizado. Hay algunos cantos mayas, pero que los armaron unos antropólogos reconstruyendo, hicieron así, escucharon la música postcolombina indígena y dedujeron que partes eran españolas y sacaron y se imaginaron cómo era la música maya. No les creo. Pero no es por excusarlo al señor Thompson, pero ya me parece suficiente obra de investigación rastrear los últimos 1000 años de música europea, centroeuropea o ya sajona, me parece suficiente. Por supuesto. Le pedimos que busque en Oceanía, Asia y América, como demás. No, está todo bien con Thompson, pero bueno, también es es un cerdo imperialista, pero bueno, está muy bueno su disco. Nos vamos con un tema muy fuerte, un tema que se llama Black Leg Miner, cuya traducción sería algo así como El Minero Carnero, podría ser un tema de Rushplash. Vamos a cantar la canción del Minero Carnero. Es una canción sindicalista del siglo XIX que cantaban para atacar a los carneros, diciéndoles que básicamente que si seguían trabajando durante la huelga los iban a matar a todos. Muy violenta, de hecho fue repopularizada durante el siglo XX y en algún momento post-hipismo pareció que no era una buena imagen para dar del sindicalismo. Cuando decimos, decir que a los carneros los iban a carnear, digamos, ¿no? Vamos a decirlo para, así. Para quien no conoce el eufemismo, carnero es aquella persona que cuando se llevan a cabo una medida de fuerza de los trabajadores, cumple en general una huelga, trabaja de todas maneras. Despectivamente se utiliza esa palabra carnero. No es que van a matar a todos los carneros y van a hacer un asado, por ejemplo. No, sería como una cuestión de chivo expiatorio, pero al revés. Porque se habla de un carnero, pero al que matan expiatorio. Es realmente una persona, sí. En fin. El tema, la verdad, es que aparte está buenísimo y le pone mucha violencia sindical el señor Hugo Thompson. Oh, it's in the evening after dark. Not the black leg miner goes to work. With his moleskin pants and his dirty shirt. There goes the black leg miner. And down he goes to hear the call that lies below. There's not a woman in the town row would look at the blackleg miner. It's in the evening after dark. The blackleg miner goes to work with his moleskin pants, his dirty shirt. There goes the blackleg miner. Terrible place, they rub wet clay in the blackleg's face. Round the pit they run off at a race to catch the blackleg miner. And don't go near the second mine. Across the top they've stretched a line to catch the throat and break the spine of the dirty blackleg miner. It's in the evening after dark. The blackleg miner goes to work with his moleskin pants, his dirty shirt. There goes the blackleg miner. As well and hurl them down the pit of hell. So off you go and fare thee well, you dirty blackleg miner. So join the union while you may, but don't wait till you die in the day. But that may not be so far away, you dirty blackleg miner. It's in the evening after dark. The blackleg miner goes to work with his moleskin pants, his dirty shirt. There goes the black leg miner. It's in the evening after dark. The black leg miner goes to work with his moleskin pants, his dirty shirt. There goes the black leg miner. Nocturna, en el lugar incorrecto, en el momento contraindicado. de baile, donde bailan rock and roll. Escuchamos una canción que se llama como aquello que están repitiendo constantemente, Shock Eléctrico. Por lo que suena, podría ser una intro, una canción que pueda abrir una pista allá por los años 80, ¿por qué no? ¿O no? ¿Qué es lo que estamos...? Ah, yo tenía que decir, ¿qué escuchamos? ¿No? ¿Qué escuchamos? ¡Olé! ¡Olé! Qué manera de empezar los bloques con Matías Mesolam. Escuchamos La Sobrecarga. Sí. Banda que recorría el circuito de pubs del under porteño en los años 80. Música que efectivamente hace honor a esa época tan datada, ¿no? Que uno la escucha y siente los pads inmediatamente eléctricos. Las baterías sintetizadas. Reemplazando las baterías, los sintetizadores de fondo. Mesolam mencionaba Depeche Mode, efectivamente algo que está muy en la onda de los primeros de Depeche Mode. También una influencia muy grande de Cure. Bueno, eso, una banda que circulaba por el circuito del paracultural, etcétera, y que estamos escuchando porque el guitarrista que está haciendo solo en este momento era el señor Horacio Villafañe, alias Gamexane, quien falleció esta semana. Esta semana a la edad de 48 años, si no me equivoco, en el sanatorio Güemes. Exactamente. Proveniente de México. Sí, estaba de gira por Latinoamérica, además específicamente en México, tocando con Todos Tus Muertos. ¿Estoy haciendo algún ruido con el micrófono? No, no sé si es micrófono, pero en algún lado hay algo, o son mis auriculares, pero no sé. En fin. Y bueno, lo trajeron medio a las apuras. De hecho, se estaba por subir a un escenario a tocar en un concierto allí en México y le diagnosticaron la hemorragia digestiva que finalmente, bueno, se lo llevó. Este es un pequeño homenaje de parte de Amenaza Nocturna para un tipo no del todo acreditado en su importancia dentro de la música acá en los 80, porque cuando las bandas del circuito under de acá empezaron a tocar, él mismo decía en una entrevista que había un perfil más divertido en los Twist, una cosa más techno en los Encargados, el New Wave era Soda, y la cosa más darky, por ahí este tema es más o menos para arriba, más bailable. Sí, sí. Pero La Sobrecarga tenía una cosa medio dark y medio punk, o también medio post-punk, una cosa medio Joy Divisiana, que era la marca del señor Gamexane en la guitarra y como ideológicamente, digamos, culturalmente, eso era lo que tenía. Un señor que luego encarnó las ínfulas punk en Argentina para luego derivar en una de las bandas más conocidas de los 90, llamada Todos Tus Muertos. Hacia allí se llevó su oscuridad en la guitarra y algo de su politización en las letras. La Sobrecarga había tenido temas sobre Ley de Obediencia y Punto Final. Todos Tus Muertos ya desde el nombre hacía referencia a la dictadura. Después tenían temas como El Chupadero, temas que además eran efectivamente en su primera época muy oscuros, algunos muy abrasivos. Toda una marca que es la marca de Gamexane en la música que se escuchó hacia fines de los 80 y principios de los 90. Una oscuridad por la que a Luca Prodan se le dio mucho crédito por traer esa sonoridad tipo Joy Division. Pero no estaba solo Luca. Y Gamexane incorporó mucho eso. No solo con La Sobrecarga, también con Los Laxantes, una de las primeras bandas punk que hubo en la Argentina. Su breve paso por Los Siete Delfines con otro maestro del dark autóctono como Richard Coleman. Antes de que se pelearon en el 93 y abandonó Los Siete Delfines el señor Gamexane, pero lo cual habla de que no tenía la cabeza cerrada con el punk, sino que hacía bastantes otras cosas. Para nada, de hecho, a pesar de ser de una rama más Pistols, etcétera, era también un ultra fanático de The Clash y de la mezcla de estilos que The Clash supo capitanear. Cosa que llevó después a Todos Tus Muertos, no llevándolo a un gran extremo, porque toda la onda más latina y más aborigenista y reggae Rastafari estaba más del lado de Fidel y de Félix, pero sí era una de las patas muy importantes. Por su fallecimiento es que estamos haciendo esta columna aquí, hemos escuchado La Sobrecarga y vamos a escuchar a Todos Tus Muertos. No todavía cuando me todavía hacen no, esta seña. No, nos vamos a ir, ¿no? Porque hay que cerrar el programa. Lamentablemente el programa se termina y hay gente que sigue comentando y diciendo cosas. El señor Nicolás Álvarez dijo: relacioné de inmediato la letra de este clásico de Nine Inch Nails. Hablamos de Closer. A lo que están hablando, nos referimos al bloque que pasamos en la primera hora de violencia o no violencia hacia la mujer, aunque ya nos estaríamos yendo para el lado del sado, supongo que sado masoquismo, pero si ya se tocó, justamente uso esa palabra, hasta el tema del sexo tántrico, ¿por qué no? Pensé, y dice luego, el tema de Villano fue una perla, sin dudas. El señor Nicolás Álvarez ha tenido la suerte o la desgracia de, en una vida paralela que yo tengo, ser alumno mío. Lo que pasa es que no sé si él sabe, porque no sé si ha llegado al programa por esa vía o no, me intriga mucho, y más allá del nombre común que tiene, la manera extraña en la que lo escribe me permitió reconocerlo. El que habla es el señor Miguel Molina y Bedia. El señor Federico Brancatelli se va a despedir de su audiencia rapidísimamente. No, quería señalar una cosa más sobre Gamexane, también ya que nos vamos a ir también con un tema de él, que es un tipo que además tuvo el acierto desde su discurso público manejar una verba absolutamente opuesta a lo demagógico y a la complacencia para todo lo que es el mainstream de la prensa, y eso, digamos, lo marcó un poco como personaje también, ¿no? Señor Andrés Nicolás Miranda. Nos vamos con una especie de no homenaje, habrá escuchado mucha gente que no durante la semana. Lo que escuchamos ahora, si bien él no toca del disco Nena de Hiroshima del año 90, es Sé que no, tema que sí compuso, señor Gamexane. Agradecemos a Dalila Cáceres por la operación técnica. Mi nombre es Matías Mesoulam. Esto es Amenaza Nocturna. Mesoulam, mi apellido. Mesoulam. Amenaza Nocturna es un programa que va de 2 a 4 y son más de las 4, así que nos vamos, pero nos encontramos la semana que viene y si todo sale bien. Muchísimas gracias a todos. Sonidos negros y humo dulce otra vez.